Bueno, como ya habíamos preanunciado, este programa iba a ser especial con el tema agua y por eso te convocamos a, en este caso a Gerardo Padilla. ¿Cómo estamos? Un abrazo enorme, integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yaciri, pero además vecino de acá de la Costa de Canelones. ¿Cómo estamos? Eduardo, muy bien, gracias por darnos este espacio para comunicar a la audiencia este grave problema, ¿no? Que es agua, ambiente, todo mezclado, suministro de agua, próxima sequía, trasvase y ahora una espada de Damocles que nos aparece ahí, que es un proyecto fantástico de autopista, cruzando encima sobre una zona que venimos luchando desde el 2013. En realidad las luchas son anteriores, por el territorio, acá, ¿no? Pero nuestra comisión se forma ya en el 2013 y bueno, todo lo que hemos logrado acá, en este rinconcito del país, del mundo, de proteger esta cuenca, esta Laguna del Cisne, que no es solamente la Laguna del Cisne, sino toda la cuenca, bueno, está en peligro por un gran proyecto que es en aras del desarrollo. Uh-huh. Y bueno, sí, Eduardo, preguntame nomás. No, que arrancaste con todo el estrés, de alguna manera yo venía pensando, digo, el año pasado llegamos a una situación de crisis hídrica, muchas pequeñas movilizaciones y grandes movilizaciones, un trabajo militante muy importante también que por ahí no aparece como consciente o a la vista. Creo que se pudo compartir bastante información sobre lo que estaba antecediendo a esta crisis, pero se logra también algunos avances aquí a nivel local, territorial, con destinar los fondos para terminar el trasvase entre Solís Chico, Yacirí y la planta potabilizadora. Pero, como vos decís, la espada de Damocles, ahora, en cuanto pasó la crisis hídrica, los anuncios de una autopista en zona cautelada. Vertiginoso. Exactamente. Sí, claro, no, pero además no nos dejan descansar, ¿no? Porque vos tenés, además, vos sabés, Eduardo, que lamentablemente el servicio de OSE en este verano no ha sido bueno para la costa canaria acá, porque una de las razones que nos explicaba el gerente de OSE era, el atraso, la falta de inversiones en la infraestructura que es justamente en la parte de distribución de agua. Porque la parte de la laguna, con el asunto del trasvase que vos decías, bombear agua del Yaciri, o sea, alias Arroyo Solís Chico, ha permitido tener un buen caudal de agua, está en un buen nivel de agua la laguna, a pesar de que no ha llovido abundantemente. Esa solución que pensó OSE, contra la opinión de los vecinos, porque nosotros teníamos precaución con respecto a cuidar la Laguna del Cisne, hicieron un trasvase incompleto que estuvo funcionando prácticamente 2 años, 3 años. Como vos decías, gracias a la lucha de los vecinos, bueno, y este fondo de recursos para la crisis hídrica sirvió para pagar con 4 millones de dólares, pagar el trasvase completo. Entonces, todavía no está funcionando. Ojo, Eduardo, el trasvase completo, nos decían que calculan que para fines de febrero, tal vez principios de marzo, pueda estar funcionando el trasvase completo. Por ahora lo que se está haciendo es bombeando agua hasta la cañada del Cisne y entonces a través de un cañadón, con todos los problemas ambientales que eso genera, está llegando la laguna del Cisne y mantiene el nivel de la laguna. Bueno, eso está bueno, tenemos una reserva de agua. Vamos a tener un trasvase completo, con lo cual nosotros nos aseguramos de tener el agua del Yaciri que precisamos, pero sin contaminar y poner en riesgo el espejo de la laguna. Pero parece como un contrasentido, ¿no? Todas estas inversiones, este cuidado, la reconversión agroecológica de toda la cuenca de la Laguna del Cisne, incluida primero una medida cautelar y luego hace ya 3 años en el plan de ordenamiento territorial, donde a los productores no se les deja hacer tajamares, por ejemplo, no se les hacer movimientos de tierra importantes, solamente con autorización y con todo un proceso. No se le deja hacer fumigación mecanizada para evitar los cultivos de soja transgénica y cultivos industriales. Se están convirtiendo a producción agroecológica y ahora, de buenas a primeras, la última comisión de cuenca. Porque es su obligación que lo presenten, el Ministerio de Transporte viene con un proyecto de autopista que nos dicen, quédense tranquilos porque nosotros no pasamos encima de la laguna, solo vamos a pasar a 200 metros, ignorando totalmente una visión ambiental, como le decían los vecinos, le decían los técnicos del CURE. Pensar que la provisión de agua potable en todo este ambiente es solamente el espejo de agua, significa una ignorancia total, cosa que nosotros se los dijimos, porque ahora la Facultad de Ingeniería tiene cátedra de ingeniería ambiental y tiene un título que es ingeniero ambiental. Pero bueno, algunos de nosotros estuvieron medio duros en esa comisión de cuenca y les preguntábamos si realmente utilizaban los conocimientos para estos proyectos, porque imagínate vos, a ver, para que la audiencia se imagine, una autopista, hay distintos tipos de autopista, ¿no? Algunos dicen que la autopista es necesaria, bueno, por el tránsito, por la intervención está saturada, bueno, toda una discusión, pero esta autopista no es una autopista sobre pilotes elevada, que sale mucho más cara, haciendo un recorrido por toda la zona. Esto es un muro de cemento, ¿tá? Esto es un terraplén alto, que por supuesto va a tener algunos pases subterráneos o a bajo nivel y unos por elevación. Pero va a ser un terraplén que va a tener muros de contención, porque los autos calculan que pueden andar a más de 110, hay que ver los límites, que la legislación, estamos hablando 110, 120, 130 kilómetros por hora, desde el punto de arranque, que sería, según la que nos proponen, colinas de Solimar sobre la ruta interbalnearia, arrancaría por el lado norte, cruzaría en el Pando, al norte de la zona del peaje. Y luego pasaría por la 34, pegaría una vuelta así por Piedra del Toro y ahí tomaría rumbo norte hasta la ruta 8. Pero todo ese trayecto, un enorme terraplén a elevación, con algunos pasajes, ya te decía, por abajo y otros por arriba, y además con un muro de contención, porque cualquier animal que se arriesgue a pasar ese muro de contención, por supuesto que va a recibir el impacto y el peligro de un accidente, que no va a tener peaje porque la idea es un tránsito muy rápido. Entonces, bueno, todo eso es una mega obra, digamos, acá en nuestra zona, encima del lugar que venimos cautelando y que venimos cuidando. Parece un contrasentido. ¿Cuáles son los pasos, Eduardo? Hacémonos preguntas pero a ver, ¿qué hacemos los vecinos? Tratamos de primero informar a la población. Como toda la lucha que se ha marcado acá desde el principio, si la enorme mayoría de la población no está informada de esta situación, es imposible revertir nada, por más cartas que hagamos, por más argumentos que tengamos. Entonces, nosotros presentamos nuestros argumentos en la Comisión de Cuenca. Pero tratamos también de informar a los vecinos de buscar las medidas. Por eso tenemos una asamblea este domingo que viene. Tuvimos una asamblea muy importante en Villa Argentina, donde tratamos dos temas. Uno, justamente, el problema de la distribución del agua, donde vecinos de Villa Argentina y Mar India están recibiendo agua tipo chocolate de determinadas horas del día. Un desastre, ¿no? Y todavía a esta altura. Y bueno, y el tema de la autopista, que por supuesto está ahí arriba de la mesa. Sí, lo cierto es que de cualquier manera la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Yacyrí, también el grupo Guardianes de las Cuencas, desde que, bueno, que esto empieza a cobrar como mayor relevancia pública, no han cesado de trabajar. Claro, sí, está bueno que nombraste vos al otro colectivo importante. Hay muchos colectivos, los vecinos de Villa Argentina están también, la red de ecología se sumó a esta lucha contra la autopista, tomó una definición, Y el grupo este, Guardianes de las Cuencas se llama, surge a raíz de este proyecto. Fundamentalmente son vecinos de la zona de Sosa Díaz, de la cuenca de la Laguna del Cisne y vecinos también de la cuenca del Arroyo Pando. En principio, en primer lugar, su primera motivación para unirse, para trabajar en conjunto, es justamente que la autopista les pasa encima de ellos, les parte propiedades a la mitad. Algunos de los vecinos que han estado en las reuniones dicen, el proyecto de autopista pasa por encima de mi casa. Bien, ¿eso qué significa? Que va a haber una expropiación, pero capaz que en aras de un interés general, el gobierno, el Estado, puede tomar expropiaciones, tratan de darte un precio, entre comillas, justo, pero a veces ese precio vos no lo querés, porque vos te mudaste esa zona, como dicen varios vecinos, porque era un lugar tranquilo, porque era un lugar bellísimo, porque además se sumaron al proyecto justamente de trabajar en forma agroecológica, sin fertilizantes y sin agroquímicos, y bueno, y esto tira por tierra todos esos proyectos. De todas maneras, ellos enseguida se conectan con nosotros y toman nuestros argumentos, que son no solamente por una cuestión, porque nosotros, nuestra comisión, si bien hay algún vecino que es de Sosa Díaz, y la enorme mayoría somos habitantes de la costa canaria, estamos en función de esta lucha fundamentalmente por el agua potable que recibimos. Aunque, aclaro para la audiencia, vos lo tenés claro, Eduardo, que nuestra concepción ha ido evolucionando de una lucha por el agua potable, que es un derecho humano, por una concepción de que es imposible proteger ese derecho humano sin preservar el medio ambiente, el ambiente, sin preservarlo, porque si nosotros solamente pensamos en que precisamos más agua, más agua, más agua, podemos hacer una cantidad de macanas en la naturaleza que estaríamos hipotecando el agua, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras y nuestros hijos, y ese ambiente lo tenemos que respetar también como tal. Bueno, yo creo que los guardianes, que en principio estaban motivados por una preocupación muy concreta, han compartido con nosotros estos argumentos de protección, en primer lugar del agua, del tema ambiental también. Ellos insisten mucho en que estas modificaciones, estos proyectos, tienen que contemplar la variable humana también, ¿no? Que es que ellos tienen, trataron de construir o están construyendo un hábitat para vivir, que evidentemente estos proyectos del Estado lo que van a hacer es tirar por abajo esos proyectos. Creo que tenemos una sinergia muy, muy interesante con los dos colectivos. Hay estrategias de que hay que trabajar con los organismos del gobierno primero para tener información y segundo para plantear nuestros argumentos, ¿no? Para poder contrarrestar con argumentos técnicos la inconveniencia de este proyecto. Bien, ellos tuvieron una entrevista con el ministro de Transporte hace una semana, hace pocos días. El ministro de Transporte dice que el proyecto todavía no está, que no está aprobado. Vos fíjate que estaba una empresa privada, que es la que está haciendo el estudio, estaba citando a privados para hablar de las situaciones de la expropiación al propio Ministerio de Obras Públicas. Lo cual es un disparate desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los principios, ¿no? Un Ministerio de Transporte del Estado que estaba apañando una empresa privada, que si los vecinos se preguntaban, ¿y para qué hacen esto? Y yo tengo una opinión, digo una opinión en el grupo de guardianes, y es la que sostengo. El objetivo es amedrentar, es asustar a los vecinos. O sea, a ver, mirá lo que pasó acá en el barrio Biwuá, que es donde estoy yo, y bueno, que tiene también un enfrentamiento con las autoridades, una denuncia de un privado, de la Sociedad Anónima Netunia, la Netunia Sociedad Anónima, y que vino y visitó aquí a los vecinos haciendo un relevamiento, y bueno, y ahora va a iniciar una movida. Pero varios vecinos se asustaron porque dicen, bueno, yo no quiero tener problemas, y se fueron. Entonces, el objetivo de estas estrategias es tratar de generar una situación de inestabilidad donde la gente se resigne y diga, bueno, está, esto es inevitable, son muchos millones de dólares, ¿no? Bueno, ya tenemos que estar pensando en irnos. Mañana miércoles, reciben a los guardianes, hay una compañera que es de la Comisión en Defensa de Laguna y de Sacyri, que va a participar también en la reunión, en la Junta Departamental, porque desde el punto de vista político ese lugar es muy importante, porque justamente la lucha que nosotros desarrollamos durante 11 años o 12 que llevamos en esta lucha, vamos para 12, 13 años en esta lucha del territorio, fue arrancando cosas, porque la prohibición de la soja transgénica en la Laguna del Cine era la vigente a nivel nacional, que era 10 metros. Lo único que estaba a nivel departamental era la fumigación aérea, no estaba permitida. Bueno, la primera medida que arrancamos fue una prohibición hasta 100 metros del margen de la laguna, absolutamente insuficiente. Seguimos nuestra lucha, movilización, entrevista con las autoridades departamentales, nacionales, luego se restringió a 500 metros. Y finalmente la que está vigente es la restricción de fumigación mecanizada en toda la cuenca. Entonces, ha sido un proceso nuestra lucha. Pero ¿cómo se prohíbe eso? A través primero de una medida cautelar, que es iniciativa del gobierno departamental. La ley de ordenamiento territorial marca que los gobiernos departamentales pueden actuar como policía ambiental, sacando estas directrices, pero luego se transforma en el año, eso fue en el 2006, en el año 2018, si mal no recuerdo, se transforma en una parte del plan de ordenamiento territorial para la Costa de Oro, en la cual se prohíben en esta zona movimientos importantes de tierra sin autorización, se prohíbe la fumigación mecanizada, se prohíbe el tránsito al ser zona de reserva de agua dulce para potabilizar, se prohíbe el tránsito de productos químicos peligrosos. O sea, en ninguna de las rutas internas de toda la cuenca del Cisne pueden pasar camiones con arsénico o con estilo de los que van para UPM o para los otros lados. Bueno, sería imposible hacer esta obra sin cambiar las directrices del plan de ordenamiento territorial. Tiene que haber una autorización del gobierno departamental. El gobierno departamental, en boca del prosecretario, que es Marcelo Metediera, en la Comisión de Cuenca, estuvo presente y dijo que si bien la autopista la entendían como necesaria por el problema del tránsito, ellos veían con preocupación un trazado sobre la zona cautelada. Para nuestro gusto, una opinión demasiado mesurada, porque tendría que haber dicho con claridad de que no podía ser así sobre esa zona. Pero bueno, es lo que hay. La otra resolución importante es del municipio de Atlántida, que no ve inconveniente el trazado de la autopista en el municipio de Atlántida y sobre la cuenca de la Laguna del Cisne, y que están trabajando con el municipio de Salinas, el de acá, y el municipio de Empalme Olmo, que es la otra zona que toca. Bien, entonces, la pregunta es, en una junta, una vez que venga el proyecto avance, va a pasar por encima de la cuenca, tiene que haber una aprobación de la Junta Departamental. La pregunta es, ¿la Junta Departamental, con representación del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el gobierno, bueno, todos los sectores ahí, va a votar esa modificación? Entonces, es muy importante la reunión que tienen mañana los compañeros, porque justamente nuestra idea es que esto pase. Que la opinión pública sepa que si este proyecto se aprueba, en definitiva tiene que tener una aprobación de la coalición, que es la que lleva adelante el proyecto, como de la oposición. No sé si se entiende un poco la mecánica en la cual estamos. Estoy tan perdido que ya no sé cuándo siento frío y cuándo calor. Está el desconcierto que cuando despierto y a veces ni sé dónde estoy. Y me he acostumbrado a lo desordenado y a huir por la puerta de atrás. Y me echo a la idea de que en esa rueda y es donde yo puedo volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. He perdido el norte y en mi pasaporte hay un signo de interrogación. Y cuando a la fuerza la suerte se tuerza, lo arreglo con una canción. ¿Será que nací o para estar hecho un lío que no puedes desenredar? La vida se emperra en que no pise tierra y que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Y vienes a pedir que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. Y todo caos esconde algún orden interno. Ya lo descubriré cuando pase el invierno. No aprietes más las tuercas, tengo mi propio camino. Pero ahora mismo pasa un torbellino. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. Lo cierto es que mañana tenemos esta instancia en la Junta Departamental, pero además se está convocando a una nueva asamblea como para continuar lo que ya sucedió hace un par de días. Claro, porque la pregunta es esto cuanto mayor difusión le llevemos mejor. Mirá, una iniciativa de los guardianes fue hacer una carta al presidente. No, que lo importante que llegara el presidente directamente para que él, por supuesto, al frente del Poder Ejecutivo, él puede detener este proyecto. Si el Ministerio de Transporte con este proyecto es un disparate, tenemos una posición muy grande de los vecinos y vecinas. ¿Cómo hay que hacer para que esto tenga peso? Tiene que tener un respaldo de firmas muy importante. Vos sabés que a feria estamos juntando firmas acá, hemos juntado cientos de firmas en estos pocos días, pero se hizo una versión digital para firmar por internet y creo que ya pasamos las 1.600, no sé si ya llegamos a las 1.000 firmas en una cuestión de unos pocos días, ¿no? Entonces, está teniendo un respaldo muy importante sacar al presidente, que maneja todos estos argumentos que vengo planteando a la audiencia. Entonces, a los vecinos, que la audiencia de esta radio es hay mucha gente que es de la zona, les pedimos, por favor, o que se conecten en la feria o en los lugares que estamos. En el sábado, viste que hay una actividad de la red de semillas en Antia, vamos a estar allí juntando firmas, que se acerquen para firmar, o si no, que busquen la aplicación, yo te mando un enlace, para poder firmar en forma digital. Estaremos hablando que los últimos días de febrero estaríamos presentando esa carta al presidente, oponiéndonos al trazado de esta autopista sobre las cuencas, y Y luego vamos a continuar juntando firmas porque el antecedente, vos sabés que cuando reclamamos la protección de la Laguna Cisne, la intervención del Ministerio de Ambiente, existía la Comisión de Cuenca, reclamamos eso, reclamamos la prohibición total de soja en la laguna. No fue exactamente así, pero fue en forma indirecta. En aquel entonces juntamos entre 9.000 y 10.000 firmas en unos pocos meses. Es muy importante que la población se informe, que sepa lo que está firmando y que ponga su firma. Cuando vos pones tu firma, la gente no te pone una firma por cualquier cosa, tienes que estar convencida de eso. Pero todas las herramientas son válidas, Eduardo. Entonces, nosotros podemos dejar de manifestarnos, que siempre fue nuestro método. Entonces, estamos planteando para esta asamblea del domingo una movilización, ahora que van a empezar las clases, que termina las vacaciones, digamos, ¿no? Probablemente para el sábado o el domingo de la semana que viene, no el fin de semana, sino el siguiente, una gran movilización sobre la ruta, donde reclamemos dos cosas: no a este proyecto de autopista y precisamos la inversión, porque vos fíjate que a pesar de todo lo que se ha hecho con respecto, ahora está arreglado el suministro de agua, porque la laguna tiene suficiente caudal. Fantástico. Resulta que los vecinos desde Manindia para la zona de Villa Argentina, sobre todo al lado norte, y a veces también hasta Toscas, están recibiendo algunos días de un agua que no es potable. Están las fotos en internet que los compañeros y los vecinos la suben. ¿Y cuál es una de las razones para esto? El sistema de distribución es obsoleto, y entonces cuando hay aumento de caudal, porque viene mucha agua necesaria, ¿no? De Montevideo, de distintas fuentes, te remueve sedimentos que están en las cañerías y en estos fenómenos. El ingeniero nos decía que es necesario cambiar un sistema de red, un sistema, perdón, un sistema de esqueleto de pescado, que es distribución, que ya es obsoleto, pero sistema de red, pero se necesita inversión. Entonces nosotros también vamos a estar manifestando porque no puede ser que a los vecinos le estén cobrando el agua potable como si fuera agua potable y le están dando un producto, un bien, ¿no es cierto? Porque no es solamente un producto comercial, es fundamental para la vida, el agua. Y los vecinos se acostumbran, porque es increíble. Yo les preguntaba el otro día en la asamblea, pero, y bueno, y sacamos un poco de agua y esperamos que tarde se arregla y guardamos el agua, pero es terrible, ¿no? Que con todas las inversiones que se han hecho, y entonces nosotros vamos a movilizarnos, también tenemos una reunión con el directorio de OCE, que no, todavía no nos dieron fecha, porque es el que puede resolver la inversión necesaria para ese suministro. Entonces, bien, precisamos más gente que firme, precisamos gente que venga a las asambleas. Hay un grupo precioso, Eduardo, vos, algunos de los integrantes y chicos y chicas que están trabajando, están haciendo un trabajo impresionante de difusión, haciendo talleres, sacando materiales de difusión. El carnaval nos da un precioso lugar para comunicar con las vecinas y vecinos y precisamos más brazos, ¿no? Precisamos más ideas. Gente joven y gente veterana también, que aporten todo su granito de arena en una lucha que vos sabés que es por lo nuestro y es por lo que lo vamos a dejar, ¿no? Que seguramente sea mucho más importante que nosotros podamos aprovechar del agua todavía. Gerardo, muchísimas gracias. Nos vamos a estar encontrando cualquiera de estas instancias ya en la feria, en la festiferia o el domingo en la asamblea. Así que estamos en contacto y seguimos en esta lucha. Un abrazo, un abrazo. Nos estamos viendo.